tenía ganas de conversar desde hace mucho tiempo con uno de los integrantes de Las Sombras y lo tenemos ya en línea a Nicolás Lípoli. Te saludamos desde aquí, Pablo, Valentina y Lautaro. ¿Cómo estás, Nico? Nico, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Vos? Todo tranquilo. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires? Estaba escuchando justo la radio y se escuchaba atrás. La ciudad de Buenos Aires, mira, yo, si querés, está saliendo video, ¿eh? Está saliendo video. Está saliendo el audio. Ah, bueno, porque yo vivo acá sobre la 9 de julio, es un quilombo. Es un quilombo. Pero tiene su poética y su. ¿Cómo se puede decir? A mí, que yo soy pampeano, todavía hay cosas que me sorprenden de la ciudad. Entonces, en algún punto lo disfruto bastante. ¿Qué disfrutas de Buenos Aires? Me encanta la noche, me encanta la gente que es activa, me encanta que hay siempre gente corriendo en los parques, mucha gente andando en bicicleta, las luces, la gente cómo se viste también me llama la atención. Es como un crisol de razas, eso también me llama la atención. Hay mucha gente de muchas culturas, de muchos países. Uh-huh. ¿En qué están ahora Las Sombras? Las Sombras estamos, bueno, mañana tocamos en La Plata, uh-huh. Y próximamente vamos a ir al Teatro Español. Estamos preparando un show con temas viejos, reversionados. Eso no es un dato menor, porque son temas del primero y del segundo disco, pero versiones más modernas. Bien. Después temas nuevos, porque estamos también por sacar un disco, que hace ya 3 años que no sacamos un disco. Sacamos material, pero no sacamos un disco completo. Entonces, estamos muy expectantes de eso. El proceso ya está casi terminado. Bien. ¿Grabaron con Mario Breuer? No. El disco anterior. Claro, lo de Mario fue el disco anterior, que se llama Crudo. ¿Cómo fue grabar con Mario Breuer, ya que lo trajimos aquí a la conversación? Para aquellos que no lo conocen, es un reconocidísimo ingeniero de sonido que grabó, entre otros, a Sumo, a Charly García, a Andrés Calamaro, a Los Redonditos, a Luis Alberto Spinetta, entre otros. Es un prócer en las consolas. Sí, es un prócer, no sé si prócer, pero es un personaje muy interesante, tiene mucha experiencia. Y la verdad que él quería sacar un disco nuestro, uh-huh, que conserve la esencia del conjunto en vivo, ¿verdad? Entonces la idea fue ensayar mucho, mucho, mucho, mucho. Él nos pidió que ensayemos mucho y ensayamos realmente mucho al punto de estar harto de tocar tus canciones. Y fuimos a grabar a su estudio y lo hicimos en 2 días prácticamente. O sea, fuimos un día a armar toda la cuestión. Al otro día metimos todos los temas uno atrás del otro y ahí quedó. Muy Beatle el concepto, porque es un disco que se resolvió en 2 días. Hoy por hoy, con la cantidad de cosas que tenés al alcance para hacer música, sobre todo en el plano virtual o digital o tecnológico, no necesitas hacer las cosas así en 2 días. Podés hacerlo en lapso de tiempo mucho más grande. Claro. Uh-huh. Nico, cuando comenzó la pandemia en el año, creo que 2020, tuvieron una participación o una nota destacada en la edición norteamericana de la revista Rolling Stone bajo el título Las Sombras son la nueva vanguardia del rock argentino. ¿Cómo les impactó a ustedes salir en esta publicación mundialmente conocida y también tener sus páginas en la edición en Argentina? Bueno, eso también fue una gran sorpresa y arrancamos el año de una muy buena manera, porque de alguna manera tener reconocimiento en un medio norteamericano no te pasa todos los días y también habla del laburo que hacemos, ¿no? De que lo tomamos realmente en serio. Esto sobre todo se lo puedo decir a la gente que tiene que ver con generaciones un poco más pasadas, ¿no? Nosotros, yo soy de la generación del 90, le hablo por ahí a la generación del 60, del 70, ¿no? En sentido de que hay mucha gente que piensa que esto es pura joda y es puro rock and roll. Lo es, ¿por qué no? Lo es, hasta los jugadores de fútbol salen de joda todas las noches. Pero hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas, muchísimas horas a esto. Entonces, de alguna manera, yo creo que yo soy un laburante de la música, ¿viste? No me creo, no, hay veces que estoy hasta cansado de la música. Entonces, eso implica también bancársela en ese sentido, y sobre todo en este contexto que no es nada fácil. Entonces, de alguna manera, hay que estar agradecido. Yo creo que si no fuera un agradecido con este tipo de cosas que pasan, sería un boludo. Entonces, trato de ser agradecido y ser consciente de que las cosas suceden por el esfuerzo y por trabajar mucho. Después sí salimos en la Rolling Stone de acá, pero ahí también es muy loco porque, bueno, nosotros nos habían dado una columnita en la Rolling Stone hace un par de años, que ya eso era algo, así que imagínate ahora que teníamos dos páginas, una fotografía gigante nuestra con una nota, o sea, también está bueno eso, ¿entendés? Está bueno el reconocimiento al trabajo en ese sentido. Che, Nicolás, ¿cómo es? ¿A dónde vivías cuando vivías en Santa Rosa? En el barrio 26 de septiembre. En el barrio 26 de septiembre. ¿Cuándo te diste cuenta ahí viviendo en el 26 de septiembre que ibas a hacer esto, que ibas a ser músico? No, en realidad no es que me di cuenta. Yo intenté hacer muchas cosas, carreras. Trabajé durante casi 10 años de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música. ¿Cómo, por ejemplo? Trabajé en gastronomía 10 años seguidos. Terminé siendo encargado de un restaurante acá en Palermo. Y ahí vi la negligencia y lo dura que es los manejos dentro de ese. Bueno, pero no estamos para acá para hablar de astronomía y mucho menos de política, che. Che, bueno, no, ¿en qué momento me di cuenta? No, es que no. A mí personalmente me pasó muy de chiquito, pasar por una casa de música que había ahí en el centro que se llamaba Dimensión Hi-Fi. Esto sería en el año 2000 o 99. Y había una guitarra eléctrica tipo la de Jimi Hendrix, viste, blanca, una Fender, y que era la única en la ciudad, en el pueblo. En ese entonces todavía era más pueblo que ciudad, Santa Rosa. Y bueno, nada, le digo, vieja, quiero esta guitarra, bueno, aprendé y te la compro, me dice. Yo arranqué, al otro día ya estaba, me habían anotado en un profesor, pero me regalaron una guitarra criolla, de las más baratas. Entonces con eso aprendí a tocar desde muy chico y siempre fue una cuestión del amor por eso, pero por lo que es simplemente, es muchísimo amor. Por eso te digo que también la parte del trabajo, por más de que sea estresante, es amor también, es amor por lo que vos querés hacer y por lo que crees que es para vos, ¿entendés? No para un jefe o no para tus pares, sos abogado porque tus viejos querían que seas abogado, sos ingeniero porque tus viejos querían que seas ingeniero. Por suerte yo tuve una madre muy, muy bancadora y muy, muy buena onda en ese sentido conmigo. Entonces siempre fue como, nunca me detuve a pensar por qué yo fui de esta manera o soy de esta manera o no sé. No, siempre fui mirando para adelante, trabajando y mirando para adelante, ¿viste? No soy muy de detenerme a pensar. ¿Qué bandas escuchabas en ese entonces de la provincia de La Pampa? Digo, ¿cuál fue tu contacto o tu primer contacto con el rock pampeano, si se quiere? Mi primer contacto con el rock pampeano, en serio, fue a los 14 años. Yo en realidad antes ya tuve un contacto, porque yo tengo un tío que se llama el Pata Fernández, muy conocido en la jerga heavy metal. Él tocó en una de las primeras bandas de heavy que se llamaba Mórbida, ya por el año 89, 90, 91, por ahí. Sí, con el ruso Trinac, Aromando y otros más. Sí, bueno. Yo tenía 9 años y él tenía un Renault 4L y una casetera en el Renault 4L, imagínate la casetera de esa época, y me puso esa banda, y me dice, esta es mi banda. Y era un cassette que habían hecho en la casa de la madre, que era una sala, yo fui a la sala. Era una sala de 2x2, donde se metían los cuatro monos ahí a tocar heavy metal, y grababan eso. Entonces, yo escuchaba eso, y digo, ¿esto es rock? ¿Esto es hacia acá? ¿Entendés? Como, ¿qué es esto? Porque se escuchaba ruido, básicamente, y era como... Pero para mí eso era música, ese ruido que yo escuchaba, era música. Era lo que yo entendía de música en ese momento. Ese fue mi primer contacto. Y el que más guardo como un sentimiento muy, muy fuerte. Y después, ¿qué otras bandas? Pienso en quizás, no sé, Rey Momo o Alter Pop, quizás bandas que tienen ya su trayectoria. No sé si las escuchabas. Mm. Te menciono Alter Pop porque Hola. Manuel Fernández es uno de los integrantes de Las Sombras, hijo de Milton Fernández, el chabón, que también forma parte de Alter Pop. No. Acá me estás sacando un tema que, de última, si ves que hablo mucho, me frenás. No, dale, es un gusto. Porque Manu, éramos amigos. Con Manu hacíamos, a los 10 años, hacíamos la música para acto de colegio, en el colegio número 6, Ricardo Gutiérrez, ahí al lado del Parque Oliver. Y, bueno, nada, con él hacíamos canciones de chicos y en la secundaria nos separaron. Él se va a Santo Tomás, yo me voy a otro colegio. No me acuerdo qué unidad, pero la unidad 10, ponele que te diga. Y nos separamos, nos volvimos a juntar para ir a los matinés de Pavarotti, porque en esa época estaba de moda ir a los matinés de Pavarotti a esa edad. Y dijimos, esto nos aburre, hagamos una banda. ¿Para qué? Para hacer plata, una banda de rock. Terminó siendo Valquiria, que fue la primera banda. Valquiria, después fue New Dots, después fue Nuevos Puntos, siempre con los mismos integrantes, y después de eso, ahora Las Sombras. Claro, o sea, pasaron cuatro bandas hasta que sí. Se conformaron en esto que son hoy, pensando en lo que decías del trabajo, digo, ¿no? Era la misma banda, pero le cambiábamos el nombre. Bueno, cuestión. Alter Pop era, Manu en esa época me dice, che, mirá, nos dimos cuenta que lo del cumpleaños del 15 no funcionaba porque nosotros no teníamos nada que ver con el tipo de música que se toca en el cumpleaños del 15. Entonces me dice, che, mirá, me gustaría tocar esto, me dice. Ah, bueno, a mí me gustaría tocar esto. Yo le pasé Rolling Stone, Ramones, le había haber pasado alguna bizarreada nacional que me gustaban a mí. Y él me trajo un cassette con música que le había pasado el padre. El padre de él recibía música del Ruso Martín. El Ruso Martín es el cantante de Alter Pop, que es un gran amigo mío, y en ese momento era como mi ídolo, ¿entendés? Porque se vestía de tal manera para tocar, era muy excéntrico, era muy caradura, tenía una actitud muy punk, entonces me atraía mucho. Entonces, de alguna manera, mamamos de Alter Pop, mamamos la música que escuchaban ellos, que era los Radiohead, los Pixies, The Clash, Joy Division, New Order, Jesus and Mary Chain, todas bandas que ni idea teníamos nosotros que existían. Entonces curtimos directamente de eso. Y eso fue la música que empezamos a querer hacer. Que nosotros le llamábamos. Manu siempre se quiso diferenciar del padre. No sé por qué patología tendrá ahí. Pero él le quería poner a su banda New Wave, el género New Wave. No hacíamos New Wave, porque si vos escuchás New Wave, la New Wave es diferente a lo que hacíamos nosotros. Uh-huh. Pero no importa, para nosotros era New Wave porque queríamos ser raros, queríamos ser distintos. No queríamos parecernos al resto de las bandas de Santa Rosa, ¿entendés? Entonces nos tildaban de esto, de lo otro, de qué sé yo, de estos pibes que no sé qué, y toda la vida tuvimos mala fama. ¿Cuántos años hace, Nico, que están juntos los integrantes de la banda? Y yo tengo 30, voy a cumplir 31. Sí. Y empezamos a los 14. Es decir, llevan 17 años juntos. Más de la mitad de mi vida. Uh-huh. Qué loco eso, ¿no? Pensalo de esa manera. Llévalo a tu vida. Es muy loco. Te pregunto esto de... Hablábamos recién de la revista Rolling Stone, de que grabaron con Mario Breuer. Los vi haciendo una campaña de una marca de ropa de Bolivia, lo podemos decir, a los músicos que integran Las Sombras o los siberianos. ¿Consideran ustedes que ya están dentro de la industria? ¿Se consideran un grupo que está siendo parte de la industria? No sé, hay muchas industrias. No hay una industria. Hoy por hoy ese concepto se separó un poco. Yo creo que pertenezco a la industria underground, porque ni siquiera a la industria de lo que llaman hoy el indie. Yo una vez escuché una frase de Daniel Melero. Sí, la repetimos acá, la repetimos siempre. El under es la sala de espera. No. El indie. El indie es la sala de espera. Exacto. Del mainstream. Exacto. ¿Considerás que es así? Yo prefiero el underground. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque el underground es como el que se pone un local de sushi y lo pelea, y lo pelea, y lo pelea, o se pone un carrito de no sé qué y lo pelea, es una pyme, es una fucking pyme de música, y la bancamos nosotros, y dentro de todo el contexto de falta de integración, porque ahora, hoy por hoy, no hay integración como si lo hubo en un momento de las bandas del underground. Generalmente cada vez ya se las está expulsando más al underground. Uh-huh. No hay una integración. Hoy en día son Menganito, Fulanito y tal, porque tienen la ropita, el tatuaje en la cara y una letra que dice, no sé, alguna barbaridad y listo. Y por otro lado tenés a los que bancan eso porque se llenan de guita, y los pibes estos también se llenan de guita. Uh-huh. Entonces está todo muy centralizado en lo que genera capital. Uh-huh. Hoy por hoy el mundo se está manejando con dinero, siempre se manejó con dinero, entonces las bandas que no generan dinero se van a quedar en la tumba toda la vida, ¿entendés? Ahora, si yo hablo por mí, yo estuve en la tumba, estuve tocando para 5 monos en Bursaco, estuve tocando para 5.000 en tal lado, estuve tocando para 1.000, siempre toqué de la misma manera, porque uno tiene que conservar esa magia que le dio la tumba, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que tantos años uno persevera, y hoy por hoy te puedo decir que estamos parados en una superficie que nosotros la fuimos creando con nuestro propio trabajo. Entonces, bien, la industria, no yo sí tengo que decir, si estoy en la industria que va con letras mayúsculas, yo no estoy en la industria. Y prefiero no estarlo tampoco. Uh-huh. A ver, si me vienen a hacer una buena oferta, acepto, ¿vale? te pregunto por la nueva música, ¿qué va a tener de nuevo este disco que están por sacar? Bueno, es más, las canciones están más ligadas a un formato de canción Beatle Pop. Uh-huh. Y la mezcla, el audio en general también, incluimos sintetizadores, coros, muy finos coros. Las canciones y la poética y las líricas de las canciones tal vez sea un poco más madura, por decirlo de alguna manera. Ya también ese tipo de cosas con el tiempo van gestándose de otra manera, ¿no? Como que yo le digo madurar, pero es como... es como el proceso de una fruta en la maduración, ¿viste? Hasta que está bien jugosa y bien rica. Bueno, eso las letras también se desarrolla, eso en la música, en los arreglos. Está todo mucho más fino. Y hay mucha variedad de cosas que quisimos hacer. Pero hay un punto en común en las canciones que no nos dimos cuenta. Le hicimos sin casi darnos cuenta. Todas las canciones tienen progresiones de acordes que tienen muchas similitudes. Son progresiones muy parecidas, pero en diferentes tonalidades. Uh-huh. Entonces, todas las canciones tienen algo musical que las une. Pero eso tiene que ver más con la teoría musical, que a mí me encanta estudiarla. Estamos hablando con Nicolás Lipoli, quien es guitarrista de Las Sombras, grupo pampeano que la está rompiendo en Buenos Aires y que van a tener su concierto el próximo 13 de noviembre en el Teatro Español. Nico, ¿tenés una guitarra a mano? ¿Podemos hacer algo de lo nuevo? ¿Te animás a compartir un poquito de música con nosotros? Dale, a ver, decime si llega bien el audio. A ver, vamos a ver. Sí, llega bien. Espectacular, sí, llega bien. Vamos, ¿cómo se llama esto? Puedo cantar varias, pero voy a cantar Más allá del bien y del mal. Vamos. esta historia alguna vez. Yo te la quise contar. Habla de cosas que tal vez ya nunca sucederán. Y aunque yo estoy más allá del bien del mal, esta canción no te olvida. La casa no huele a café y tus flores ya no están. Junto a la foto que saqué retratándote en el mar. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, mi corazón no te olvida. Concluiré para mi bien o para mi mal, que aunque fueron muchos años, nunca la pasamos tan bien. Deberías verlo así. Excelente. Qué escuchamos lindo. A Nicolás Lípoli, guitarrista de Las Sombras, con Más allá del bien y del mal. ¿Quiere decir algo, Pablo Aymar? Sí, ¿es la guitarra que te regaló tu vieja esa, no? No. Esta es una guitarra. No, esa la tengo ya en La Pampa, porque no la quiero traer para acá porque me gustaría que se quede allá toda la vida. Vale. Y esta es de Hilario Sarrecedo, es una guitarra del año 1950. Muy bien. Pero suena muy lindo, hay que decir. Suena muy bien. Uh-huh. Bueno, gracias. Sí, suena muy bien. No sé si es porque la tocas muy bien o porque es muy buena la guitarra. Después no, es la guitarra. Ah, la guitarra. Nico, ¿y qué significa para vos tocar en La Pampa nuevamente? Lo más hermoso que hay. Lisa y llanamente, así. Sí, porque por el cariño y la... el amor, por la idiosincrasia, por... Yo tengo una experiencia, o sea, yo creo que soy el único de los músicos que van a tocar en la semana que viene que tocó ya en el Teatro Español. Uh-huh. Yo pertenecía a una academia de música que había ya que se llamaba Amadeus. Uh-huh. Y organizaban shows. Y tengo una experiencia muy buena en el teatro y por eso estoy muy ansioso, porque es una experiencia que me quedó grabada. Que uh-huh. es estar tocando en el cierre. Uh-huh. En el cierre, a mí de chiquito me gustaba mucho hacer show. Me gustaba pararme en el escenario, cantar para la familia, con los amigos, la gente del barrio de chiquito. Entonces, me dejaron para lo último. En ese momento, estábamos tocando Chipi Chipi de Charlie y luego tocamos una canción del Che Guevara, la de Hasta Siempre Comandante. Sí. Bueno. Uh-huh. Cuando estábamos tocando, no solamente que volaban murciélagos en el escenario, sí. sino que estábamos tocando y yo estaba de tu querido presente. ¡Pa! Se corta la luz de todo el centro de la ciudad. Tremendo. Entonces yo quedo ahí, me quedo y digo, ya fue. Y seguí cantando a los gritos para que la gente me escuche porque además estaba mi abuela, y mi abuela nunca me había visto tocar, y yo quería que ella me vea. Entonces, nada, seguí cantando, y esa experiencia me quedó recontra marcada, muy marcada. Entonces, también estoy muy ansioso por el lugar, porque tiene mucho prestigio ese lugar. Así es. Sí, para nosotros sí, que somos nocheros, nosotros somos más bolicheros. ¿Viste? Claro. Nos metés en un teatro y ya no la creemos. Vamos con el trajecito, vamos perfumados. Nico, hablabas recién de tocar para la familia y yo te he visto en algunos conciertos y a tus viejos, tus hermanos, en primera fila. Y como que vos de alguna manera lo disfrutás y tocás para ellos. Y eso está buenísimo, esto de, no sé, de darle alegría a tu núcleo más íntimo, si se quiere, que por ahí no te ve tanto. pero venís acá y das un show para ellos y es como lindo ver esa escena de decir, bueno, el cantor de la familia viene a compartir su música. Contanos qué te pasa a vos cuando van tus amigos, tu familia, tus hermanos. Y son las personas que más me han acompañado en mi vida y son las personas que más me han incentivado. Si bien por momentos decían, uy, este pibe, ¿para dónde va a agarrar? Pero bueno, más o menos las cosas las estoy haciendo bien. Hago lo que puedo. Entonces, eso de alguna manera te genera una situación de como me encantaría darles lo mejor que tengo. De lo que hago, lo mejor. Es como si fuese un chef y invito a comer a toda mi familia, a todos mis amigos y más íntimos y les cocino lo más preciado que tengo. Para que sepan hasta dónde llegué. Bueno, con un show es eso. Vos vas a dar es lo más preciado que tenés de lo que estás haciendo ahora porque de alguna manera merecen eso. Eso es un buen anfitrión, podríamos decir. No, ellos tienen que ser buen anfitrión conmigo. Nunca me invitan a comer un asado, nada. Ah, epa. Bueno, escúchame, dijiste que te gusta como estudiar la música, ¿no? Que es como un, supongo que un pasatiempo también, estudiar los acordes, estudiar las letras. ¿Vos considerás que hay un rock pampeano? ¿Que se puede definir el rock pampeano con pampeanidad? Sí. ¿Sí? Pero no sé si hoy por hoy, porque yo ya no estoy más en el circuito pampeano. No, pero de lo que escuchás, digamos, en ustedes, por ejemplo, ¿ustedes tienen pampeanidad? La hubo, ahora ya no sé si tanto, pero, a ver, esa es una pregunta que me produce mucha incomodidad porque nunca sé bien qué responder. En realidad, uno yo creo que conserva la esencia del lugar de donde viene por la forma en que te criaron. Yo creo que cómo te criaste tiene mucho que ver con cómo sos hoy. Nosotros nos criamos todas en un entorno de pampeano, un entorno que es súper desértico, austero en invierno, tiene todo eso, también tiene toda su idiosincrasia y su poesía, ¿no? Y eso, de alguna manera, te forma como persona, ¿no? Eso, si vos después lo mantenés y mantenés los valores durante el resto de tu vida, se va a proyectar en lo que vos hagas. En este caso, a mí se proyecta artísticamente cómo soy con la gente cuando estoy trabajando en algún lugar determinado. Los valores que manejo con mis amigos, ellos son igual conmigo, la hermandad que hay. Todas esas cosas son cosas que veo de pampeanidad y de que hace al trabajo y hace a la música, ¿no? Esa es la cuestión pampeana. Ahora, si yo tengo que decir pampeanidad lírica, por ejemplo, no, porque mis canciones no hablan, no tienen referencias concretas al paisaje pampeano o a lo que sea. En alguna época sí, en alguna época por ahí componía más pensando en ese tipo de lugares y de situaciones y bla. Pero ahora no necesariamente. Claro. Última pregunta, Nico, y ya no te robamos más tiempo, nos gustaría que luego compartas una última canción o un pedacito. ¿Cómo es salir de gira fuera del país? ¿Uno piensa o hay un imaginario de músicos rockeros bajando de aviones con gente que los espera abajo? ¿Y les tocó a ustedes salir de gira? ¿Les tocó ir a Chile, ir a otros países? ¿Cómo es eso? Nada, es igual, sos un turista. Claro. No sé si me explico. No, es imaginario, por eso me reía. Porque ese imaginario es el más básico que puede haber, ¿no? Como el del músico drogadito, el músico que vive de noche, Keith Richard, ¿viste? No, nada que ver, somos re laburantes. No necesariamente pasan cosas de ese estilo. A ver, si, como te decía, hay millones de personas que hacen otras cosas y también les va bien y no necesariamente lo reciben como a los Beatles con una ovación o como Soda Stereo cuando hacía sus giras en los años 80 por Latinoamérica, que eran amados y se les llenaba los autos de gente. No hay limusina entonces. No, de hecho, pará, porque de hecho tenemos un concierto para la presentación del disco, que supongo que va a ser un evento bastante lindo. Yo tengo ganas de mi bolsillo alquilar una limusina y pasar a buscarlos a los chicos por sus casas. A los Charlie García, ¿eh? Y armarme el circo yo. No necesito que me lo arme nadie, ¿me entendés? Algo de eso también habla, digo, en esto de la autogestión, de lo artesanal, de la fantasía. No. De la fantasía, es pura fantasía. Los músicos como Keith Richards o Charlie García o lo que sea, sí, tienen todo ese costado más nocturno, ¿no? Claro. Pero también son unos laburantes, vos sabés lo que es, a ver, bancarse también ser esa persona. No podés ni salir a fugarte un pucho a la calle. El trabajo no es solamente levantar una pala o estar en una oficina con una computadora. Quiero decir, el trabajo es todo aquello que implica esfuerzo, estrés y hasta emocional. Hoy por hoy hay que romper un poco esos esquemas. Entonces yo siempre apunto a eso, a que son laburantes. Bueno, ahora te pasamos el número del cantante de Comanche. No es Comanche, no. Es Roberto Edgar Volcán, el Volcán. Que tiene una limusina y que fue chofer de Charlie García. Capaz te hace precio, si les decís que sos. Estamos hablando con Nicolás Lipoli y le vamos a agradecer, por supuesto, estos minutos que le ha dedicado a Radio Kermés. Van a estar tocando La Sombra junto a los Iberianos el próximo 13 de noviembre, en la previa de las elecciones generales del próximo 14. Las entradas ya están a la venta en las boleterías del Teatro Español. Nico, cerramos con lo que vos quieras, con lo que quieras regalarnos, con lo que quieras cantarnos. Bueno, ¿con qué vamos? El precio de mi canción. Vamos. No soy tu amigo y no sé tu dirección. Quiero que pague el precio de mi canción. Y yo no quiero ser parte de este mundo de hoy, donde todos compiten a ver quién es mejor. No. Hoy en día no veo ni a mis amigas tomando un whisky o despeinándose al sol. Yo solo veo policías y un poco de terror, a que otro te pise la cabeza, mi amor. Excelente, aplausos para Nico Lipoli, guitarrista de Las Sombras. Nico, nos vamos a ver el próximo 13 de noviembre en el Teatro Español. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, a ver, ¿puedo decir una cosa más? Lo que quieras. Sí. Lo que quieras. Bueno, al público que nos esté escuchando, a la gente de Radio Escuchas, de Radio Kermés, agradecidísimo por toda la voluntad y la buena onda y el trabajo que hacen por mantener estas radios vivas y que puedan seguir trabajando y apoyando a la cultura no solamente pampeana sino nacional, y que se encarguen del after, porque no va a haber boliche abierto, así que querés asado, está pidiendo asado. Nico, fuerte abrazo. Un abrazo gigante, gracias.